eres tu mujer traicionera. Estoy muriendo de celos porque te entregas a cualquiera. Sabes que no resisto, tú me cambias por otro, pero el maldito dinero pone una venda en tu rostro. Porque no tengo dinero. Sigue a tu vaivén, coge tu camino. Sigue a tu vaivén, coge tu camino. Ese era el destino, ese era tu destino. Ese era tu destino, ese era tu destino.